Ni él se lo podía creer, él tenía trabajadores que no conocía ni él. Salía de su madriguera ya casi a madrugada. Era huía arriba de la montaña, de allí no salía. Porque le abría el maña. Juan Jorge no anda huyendo, le sobraron pantalones. Siempre se lo demostró, porque es un hombre de ley, de los pies a la cabeza. Nacido allá en Monterrey, no relataré los hechos ni delitos del bandido. Se cerró de la CIA, se hablara que no diría que también él fue testigo. De las tranzas que él hacía. Del diablo, sierra madre muy mentada. De ahí arriba de la loma se mira la ensenada donde se esconde la fiera. Cuando huye de la manada, Dios cerró de la CIA y el espinazo del diablo. También a la Sierra Madre ya me llevan a encerrar. Voy a pagar mi delito. Las rejas voy a contar. Siempre es muy astuta. No tuvo tiempo de aullar y avisarle a su manada. Y desde